cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todo terreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Hola, muy buenas tardes. Otro lunes más desde el Pura Condiscreto. Eduardo aquí a los mandos y Raúl por ahí en los mundos estos de Dios. Bueno, este programa vamos a tener noticias aquí del Puridini, entre ellas hablaremos especialmente del séptimo festival de música de asturiana, la Acrodancia de Igor y Carlos, celebrado este pasado fin de semana en Gijón. Tendremos una exposición en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Os contaremos un poco la fuerza de voluntad de una gente que lleva 26 años luchando contra el SIDA, el Comité Ciudadano Anti-SIDA, y de una asociación premiada este fin de semana en las fiestas de San Pedro aquí en Gijón. Y bueno, la reflexión de la semana y bueno, poco a poco vamos a terminar la canción de Macaco. Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti. ¡Óyelo! Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Bueno, esta semana vamos a empezar con otro clásico, como es en costumbre nosotros, y no podía ser de otra manera. Va a ser el gran Bruce Springsteen, ya que estuvo el miércoles aquí. Vamos a hacerle honores, ¿no? Ya que se ha portado también con la gente asturiana. Balance, del álbum Darks on the Edge of Town. Hit on collision, smashing in my guts, metal coated in my Bueno, espero que los que estuvisteis en el concierto lo hayáis pasado muy bien. Yo, por lo que leí en la prensa, estuvo espectacular, tanto personalmente como en el concierto. Y nada, que tengáis un buen recuerdo de ese concierto, como yo tuve de los dos anteriores a los que tuve la suerte de ir. Bueno, vamos a empezar con lo del Comité Ciudadano Ante SIDA, que cumplió 26 años. Es un comité que se fundó en 1987 tras una charla en la asociación de la Asociación Homónima de Madrid. Surgió este comité. En 1996 apoyó la candidatura de Elizabeth Taylor para los premios Príncipe de Asturias, porque esta actriz había luchado mucho contra el tema del SIDA. Y después en el ayuntamiento, con este grupo de apoyo, este comité, inauguró el Bosque de la Memoria en homenaje a las víctimas de esta devastadora enfermedad. Desde aquí, bueno, agradecerles a este comité todos los esfuerzos y nada, que mucho ánimo y hacia adelante, porque después de 26 años seguir en la brecha sin haber cerrado ningún día, la verdad que tiene muchísimo mérito. Bueno, vamos a seguir con música, ya que no os quiero dar mucho la paliza. Voy a poneros un blues de Eric Clapton y Mark Knopfler. Bueno, espero que os haya gustado. La verdad que es un duelo de guitarras bastante, bastante potente. Y bueno, mientras me cargo un poquitín los nervios, ya que es mi primer programa solo, de momento, porque Raúl volverá en breve, voy a poneros una versión de Freddie Mercury, Guns N' Roses, de We've Got Rock You. We'll be right back. Bueno, como podéis comprobar, un directo impresionante, ¿no? Bueno, vamos a hablaros ahora de una exposición que hay hasta el día 1 de septiembre, desde el jueves 27 hasta el 1 de septiembre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. El nombre de la exposición es Sobre papel, el dibujo en las colecciones del Museo Casa Natal de Jovellanos. Esta exposición consta de una selección de dibujos de la confección del Museo de Jovellanos y la verdad que nos enseña distintas técnicas y estrategias para dibujar en Asturias durante la segunda mitad del siglo XX. Los artistas de la exposición son, entre otros, Mariano Moré, Sebastián Miranda, Pelayo Ortega, etcétera, hasta 12 creadores. Son 1.800 obras, están en la mayor sala de exposiciones de Gijón. La directora de la exposición, o sea, de la sala, nos comentó que mantiene vivo el espíritu coleccionista de Jovellanos. Y Saturno Noval, que hizo el recorrido inaugural, nos comentó también que relevan distintas maneras de ver el dibujo. Bueno, vamos a poneros otra canción para ir rebajando tensiones por aquí, por la sala máquinas. Walking on cobbled stones, little bits of skin and bone. Jumping on a tram car for a ride. I can remember then, 'cause I was just a boy of 10, hanging around the old quayside. Now all the capstans and the cargo boats and stevedores are gone to where all the old ships go, but memories just like the seas live on. 'Cause that was when coal was king, the river was a living thing, and I was just a boy, but it was mine. The coaly time. For this was a big river. I want That's not now. That's not now. My father was a working man. He earned our living with his hands. He had to cross the river every day. He picked up a union card out of the Neptune yard. Mouths to feed and bills to pay. There came a time for him to sail across the seas and far away. And finally, when that war was won, you brought him home, and home he stayed. And when his days were done, under a golden sun, you took him back to where he longed to be. Back to the sea. For this was a big river. I want you all to know that I was proud. This was a big river, but that was long ago. That's not now. That's not now. That's not now. Bueno, vamos a parar un poquitín esto porque yo creo que ya está bien, ya nos relajamos por aquí en la cabina. Bueno, vamos a hablaros ahora de las fiestas de San Pedro que hubo aquí en Gijón y en Langreo este pasado fin de semana. En la iglesia de San Pedro, el sábado, el 29 de junio, a las 12:30 tuvo lugar la misa de conmemoración del Día de San Pedro. Como anécdota, comentar que el párroco Javier Gómez Cuesta pidió al patrón que no nos bendijera con más agua, ni siquiera con orvallo, y le pidió a la mar que no mordiera más la arena, ya que estamos quedándonos sin arena en la playa de Gijón. Después, y esto yo creo que también tiene mucho mérito, igual que lo de antes, sobre la 1:30 se entregó el premio de la Asociación de Amigos de la Iglesia de San Pedro a Cáritas de la parroquia, que en lo que vamos de 2013 entregó 33.000 toneladas de alimentos procedentes, perdón, 33 toneladas de alimentos procedentes del Banco de Alimentos y donaciones anónimas. Como reseña, decir también que 119 familias, aproximadamente sobre 500 personas, fueron atendidas también a lo largo de este año. Pues nada, felicitar otra vez a una institución que hace algo por los demás, ¿no? Y bueno, para agilizar un poquitín esto y después quiero comentaros un tema que hubo en Gijón este fin de semana, voy a poneros un tema de Macaco, La Ley del Uno. 1, 2, 3 y... ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan del amor, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan del amor, saber tripular sin ver. Aunque nos corten las velas, remaremos en galeras. Por la ley del uno, yo contigo mi uno avanzar. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. Por donde se inclina el corazón, el pie camina, si no nos guían sus cabezas que anden nuestros pies, y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer. Aunque el rumbo sea incierto, ojos unidos como un gigante fe. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la Tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo. Cuando volaremos sin necesidad de alas. Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno. Somos uno, escucha. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. Volaremos sin necesidad de alas, sin necesidad de alas, sin necesidad de alas. Ojalá fuese verdad, ¿no? O bueno, se puede volar en los sueños también, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, voy a hablaros de un festival que la verdad que yo no sabía que se hacía. O sea, lo descubrí el otro día. Es un festival en la acordanza de Igor y Carlos. Bueno, os voy a comentar unas cocinas sobre este festival. Este festival fue creado a raíz de la muerte de Igor y Carlos, que eran componentes de Felpeyu, que venían de una actuación en el País Vasco, iban hacia otra y entonces murieron en carretera. Desarrollando su labor, que es la música, ¿no? El trabajo, ¿no? Entonces surgió este festival que lo organiza una determinada gente. Bueno, hubo conciertos en Gijón el viernes 28, en Toma 3, de Clash y en el Moody's. Y el sábado 29 en el Café Alambique, La Vida Alegre, Sidería Candeli, en el Cabeleño, en el Café Trisquel, el Patio de la Favorita, Café Dan, en el Buda, actuaron mucha gente. Mongori, Moonglow, Los Izquierdos y Lucas y los Patosos, Rubio, Pizarro, García y Morales, Tori Morilla, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a nombrarlos a todos. Y bueno, antes de cada concierto se leía un memorándum que tengo yo aquí delante y quería expresaros un poquitín más o menos lo que dice este memorándum, que esta gente, Igor y Carlos, murieron en la carretera trabajando. ¿Qué pasa? Que las condiciones laborales de la música en Asturias, y supongo que será a nivel de España, son bastante precarias. Entonces es un memorándum criticando o alzando un poquitín la voz en favor de la música asturiana y de que se mejoren un poquitín esas condiciones. Bueno, pues nada, desde aquí vamos a darles un pequeño homenaje a Igor y a Carlos y vamos a ponerles una canción de Felpeyu, Tierra. La flor de la cereza que prende la primavera, el cantar de los caballos y el viento que lo lleva, el lago de los dos cuellos, alfa y remolino el tiempo, los pegollos que sostienen colechas de amor y empeño. De ellos pongo el corazón, de ellos pongo la esperanza, la gran azul del futuro y la flor de la acordanza. El agua de los regueros, del gorrín y de la prúa, la esencia de la licornio, el creciente de la luna. Las tierras de panes sebes, de malvises y reitanes, la voz oscura del monte, la voz antigua del sangre, del esposo el corazón. En ellos pongo la esperanza, la gran azul del futuro y la flor de la acordanza. Los altos picos que vuelen, los airones y les ailes, el secreto que la mar guarda en roncheles y playas, del tierno de la memoria, las herramientas gastaes, las palabras que ya tienen caben fuego de viejos yares. De ellos poso el corazón, de ellos pongo la esperanza, la gran azul del futuro y la flor de la acordanza. De ellos pongo la esperanza, la gran azul del futuro y la flor de la acordanza. Thank you. nuestro especial recuerdo a Igor y a Carlos, que bueno, que estarán ahí donde Dios sabe dónde, ¿no? Como decía el otro. Bueno, voy a comentaros voy a haceros la reflexión de la semana, pero antes voy a deciros una noticia ya para ponernos un poquitín en situación. En el sábado 29 de junio se celebró en Langreo, que es de donde yo soy, a las 7:30 de la tarde, una manifestación que partía con el lema «Lo queremos todo». Partió de la plaza del Ayuntamiento de Sama y acabó en la plaza de Meríndez de la Felguera. Y hay una cosa que me resultó bastante curiosa. Coincidieron también las fiestas, eran las fiestas, San Pedro en la Felguera. Y yo cuando leí la noticia, sobre 500 personas de diferentes colectivos de Enlalón, asociaciones de desempleados de diferentes empresas como Duro Felguera, Llanera, Unosa, Alacena, Cocinas y Talleres, etcétera. Y bueno, yo quería lanzaros una reflexión que también yo me digo a mí mismo, ¿no? ¿No os parece que, aunque realmente todos sabemos quiénes son los responsables de esta crisis, nosotros también tenemos una gran parte de la culpa? Y bueno, ya para terminar esta reflexión y poneros una canción para no ponerme yo muy pesado, ¿no creéis también realmente que muchos de los organizadores de esas manifestaciones viven demasiado bien y a veces a costa de los parados? Como dijo no sé quién, los tiempos están cambiando. Bueno, a ver si es verdad, ¿no? Aunque van cambiando. Bueno, David Bowie y Freddie Mercury. Give love, give love, give love, give love. Bueno, espero que la música os vaya gustando a vuestra manera, ¿no? Bueno, quería comentaros también, este día 29 de junio parece que se celebraron muchas cosas, entre ellas el Día de San Bartolo. O sea, esta iniciativa, evidentemente, hecha por una gran multinacional como es Coca-Cola, todos lo sabemos, tuvo lugar en 7 ciudades españolas, entre ellas Gijón. Teniendo en cuenta que más de 2/3 partes de la población española, supongo yo que serán las que paren por los bares, conoce el nombre del camarero favorito, y el 37% de los encuestados se atreverían a dejarles las llaves de su casa en el bar donde para, la verdad que Coca-Cola tiene que moverse bastante, porque con esta crisis evidentemente que habrá bajado el nivel, ¿no? Y después ya un último dato para poneros otra canción. La mitad de los españoles aseguran que continúan yendo varias veces. Supongo que será a la semana o al mes a sus bares favoritos. Bueno, voy a poneros una canción de U2, Phil Collins y Peter Gabriel. One. Is it getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, and it's one need. Disappoint you, leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Is it too late, too late to drag the past out into the light? Same way to carry each other, carry each other. Oh. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your bed? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we do it. To do what you should. One. Bueno, voy a poneros ahora una rareza, de Mark Knopfler y Dire Straits de un concierto de Copenhague que se llama Olé, Olé, Olé. Como podéis escuchar, yo creo que se acuerden bastante de los españoles, con mucho que digan de que si somos uno, que si somos lo otro, Bueno, ya para ir terminando poco a poco, voy a ir contándoos, aunque sea un par de anécdotas sobre el concierto de Bruce, que oye, la verdad que merece la pena por cómo se portó y lo a gusto que quedó la gente, ¿no? Pues una de las anécdotas es que él, en todos los sitios donde hace conciertos, pregunta por sitios donde ayuden a los demás y tal, y entonces aquí en este concierto le pusieron en contacto con Cáritas. Donó 10.000 euros a Cáritas y no quiso que se supiese, que de hecho se supo después del, por lo menos no quería que se supiese antes del concierto. Se supo después, evidentemente, por eso lo estamos contando nosotros. Y la historia consistió en que regaló 4 entradas, aparte de los 10.000 euros, regaló 4 entradas a cuatro, se las regaló a Cáritas, y Cáritas, evidentemente, se las trasladó a sus usuarios, evidentemente. Entonces fueron 4 personas de Cáritas, supongo que sería sorteo, estuvieron minutos antes justo del concierto, estuvieron con él, le regaló unas camisetas, estuvieron hablando con los componentes de la banda también, y después cuando terminó el concierto a la 1:00, uno de los 4 que salió estos días en el periódico, dijo que se dirigió hacia ellos dándole las gracias y que le llenó de orgullo, ¿no?, que se acordase después del pedazo de concierto que hizo a la 1:30 de la mañana, reventado, pues se acordó de ellos. Pues nada, oye, los grandes son grandes por algo, ¿no? Y Bruce es muy grande. Bueno, vamos a poneros ahora, ya para ir terminando, una canción de Sting. espero que os haya gustado. Bueno, vamos a terminar también con otra anécdota del concierto de Bruce. La masajista, la quiromasajista gijonesa, Ana Perón, fue la que lo atendió antes y después del concierto. Y bueno, estuvo hablando con él, tuvo alguna confidencia que otra con él. Entonces, bueno, Bruce Springsteen comentó que el concierto era como 3 horas de footing, que estaba bastante nervioso. Eso fue antes de en las confesiones que le hizo antes del concierto, que estaba bastante nervioso, que lo consideraba como una gran responsabilidad. Pero bueno, él estaba bastante concentrado. Y una confesión que le hizo, pero eso ya a nivel ya de trabajo de ella, era que la primera hora y media estaba bien, pero que después se le cargaba la espalda, las manos, los dedos, todo. Bueno, aquí no, ¿no? Después de ese derroche físico y más con 63 años. Después ya, cuando terminó el concierto, ya lo encontró bastante más relajado y cuenta una anécdota muy curiosa, que una de estas que estaba dándole caña ahí para recuperarlo, él se intentó mover un poco y le dijo, como buena asturiana, le dijo, che, ahora la jefa soy yo. Bueno, vamos a terminar, como no, con él, con el boss. Dresses, but that blood never burned in her veins. Now I hear she's got a house up in Fairview and a style she's trying to maintain. Something that they can't face. Some folks, they spend their whole lives just trying to keep it, and they carry it with them every step that they take. Bueno, y acordaros que mañana sale Sol para todos, ¿eh? Aunque a veces nos parezca que no, sale. Un día I lost my money, and then I lost my way. But them things don't seem to matter much to me now.